José Grato está con ustedes, amables oyentes, nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rory, que les habla Raúl Medina. Le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Aquí hay un texto que ya lo hemos leído en el día de ayer y lo hemos repetido otras veces, Gálatas 3:6, en el que Pablo dice lo siguiente: así Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia. Está haciendo un planteamiento la fe del Antiguo Testamento, como allí también había un concepto de fe, porque de improviso podía creerse que lo que tenían los antiguos, especialmente el pueblo judío, era una seguidilla de sacrificios, y que los sacrificios los salvaban. Sí, y que no había obras. Y que no había fe en ese contexto, mayormente obras. Pero él, como está argumentando la justicia por fe, ¿no es cierto?, que Dios nosotros teniendo fe nos salvamos, no importa quién seamos, él coloca fuertemente a Abraham como ejemplo. ¿Por qué Abraham, o Abraham, como se llamaba al comienzo, después se llama Abraham? ¿Por qué coloca a Abraham? Porque su fuerte, ¿no es cierto?, es colocar a este personaje. Porque sencillamente era el personaje central del judaísmo. Todos se consideran hijos de Abraham. No solamente era el padre de la raza judía, sino también los judíos en tiempos de Pablo lo veían como un prototipo de lo que debía ser un verdadero judío. Entonces, eso hacía que las palabras de Pablo tuviesen un respaldo sólido, por lo que ellos creían, además, ellos aceptaban. Claro, Abraham en realidad era el padre de la fe, y para ellos era el que era descendiente de Abraham, tenía una calidad muy especial dentro del judaísmo, y todos ellos se creían parte de esa descendencia. Pero ahora Pablo va a tomar esta posición de tomarlo a él como ejemplo y decir: efectivamente, él es nuestro padre, pero él no se salvó por sacrificios, por ritos, por ceremonias, sino que él solamente creyó en Dios y le fue contado por justicia. Porque fíjate, en el caso de Abraham, no solamente había abandonado su patria y su familia, sino también aceptó la circuncisión. Y recuerda que también estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo por mandato de Dios. Entonces, ahí él demostró que era un hombre de obediencia. Y por haber obedecido, Dios lo ve como justo. Lo ve como justo. No es que Abraham fuese justo, tenemos que hacer la salvedad, porque Abraham era una persona que cometía errores, era una persona como cualquier otra. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando nosotros creemos a Dios, le creemos a Dios, y hacemos lo que Dios nos dice, lo que Dios nos pide a través de las Sagradas Escrituras, Él también nos ve como justos. Nos ve como justos a través del sacrificio de Cristo. Claro, este texto de Gálatas 3:6... Nuevo Testamento, está muy íntimamente relacionado con Génesis capítulo 15, versículo 6, que prácticamente dice lo mismo. Pero note usted que está allí en Génesis, el primer libro de la Biblia, muy, muy antiguo. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Se está refiriendo a Abraham. Muy cercano a Gálatas 3:6. Y este texto que lo usa él, lo usa como una piedra angular, dice un comentario, para elegir, para levantar la doctrina de la justificación por la fe en Jesús. Y fíjate lo que dice el mismo Pablo ahí en la carta a los Romanos, el capítulo 4, los versos 3 al 6. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Entonces, es verdad, si yo trabajo, se me paga por el trabajo que yo hice. Yo merezco ese salario, yo me lo gané. Pero si alguien me regala dinero sin haber hecho absolutamente nada, eso es por gracia, es un regalo. Yo no puedo decir que me lo merecía, por eso es que me lo hicieron. No, es un regalo. Así también sucede con la salvación. La salvación yo no la merezco, pero Dios me la regala. Es un regalo. Yo no tuve que hacer nada para para poder recibirla. Ahora, sí tengo que poner énfasis en que luego de haberla recibido, yo, como forma de gratitud, ahora yo comienzo a obrar. Pero esa no es un resultado. Es un resultado, no es algo para salvarme, es algo porque soy salvo. Ahora, lo interesante es que él sigue hablando acerca de este concepto en el versículo 8. Dice: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. La ley me dice, y aquí tomo la ley yo, la ley me dice: tú estás en pecado, estás equivocado, por lo tanto debes morir. Pero acá dice qué felicidad es al hombre, a la mujer, a quien el Señor no inculpa de pecado. Y 9, versículo 9, es pues esta bienaventuranza, esta felicidad, solamente para los de la circuncisión. Pero el tema que hemos venido tocando dice: para los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. Y sigue argumentando y dice: ¿cómo pues le fue contada estando, y aquí es fuerte para aclarar el concepto, ¿cómo le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, Abraham creyó a Dios y no necesitó circuncisión, no necesitó sacrificio, no necesitó obra para entrar en la justicia de Dios, para ser considerado justo ante Dios. Es ante eso que también nos pueda servir a nosotros, pensando que no tenemos que hacer nada, pero sí se produce el efecto propio de quien, como Pablo cuando se encontró con Jesús, le dice: ¿qué quieres que haga? Cuando escucharon el sermón de Pedro: ¿y ahora qué haremos? Te fijas, se produce una reacción, se produce un efecto, pero no es el efecto primero. Porque mientras el Espíritu Santo no trabaje en la persona, no puede haber absolutamente ningún cambio. Y aquí sí se producen cambios, pero propios de entender lo que es ser feliz gracias a Jesús. Y solamente por fe logramos tener esta salvación tan grande. Tendríamos que decir de que la obediencia, a pesar de lo que se afirma, no podemos decir de que esto es... uno podría caer también en decir de que la obediencia hace que uno sea considerado justo. Y no, es la fe que nosotros ponemos. Por eso que la fe nos hace obedecer, pero no es la obediencia la que nosotros podemos decir: no es yo obedecí, entonces ahora merezco la salvación. Volvemos a lo mismo. Claro. Siempre estamos cayendo en eso de que... Y recuerda, hay mucha gente que dice: yo no soy tan malo, yo hago esto, hago lo otro, o dejo de hacer esto, no hago lo otro. Y yo sé que el Señor sabe que yo soy bueno. No, ninguno es bueno. La Biblia dice que todos somos malos. No hay justo ni aún uno, dice la Biblia. Una justificación. Si hubiese algún justo, no necesitaría el sacrificio de Cristo. Claro. Cuidado con que nos justifiquemos a nosotros, porque la justicia viene solo de Jesús. Gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Medite en lo que significa que usted es justificado, no por algo que hace, sino solamente por lo que Cristo ha hecho por usted. ¿Por qué estas son nuevas tan buenas? ¿De qué manera puede aprender a hacer suya esa verdad? Es decir, a creer que se aplica a usted personalmente, más allá de sus luchas, su pasado e incluso su presente. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.